Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, por ahí, por allá, a toda la gente linda que escucha esta edición número 898 del Aire Puro. 898, lindo número. Iniciamos este programa saludando, mandando toda la fuerza, todo el Nehuen, dedicando también, por qué no, esta edición a toda la gente de Penco Lirquén, que la está pasando muy mal. Tendremos información de aquello, así es que vayan estos saludos, estas palabras de ánimo, saber que estamos acá atentos, atentas, atentis a lo que está sucediendo y a cómo apoyar ahí a las familias que están en la situación de los incendios, que por supuesto sospechamos más o menos por qué están sucediendo. Justamente respecto de aquello, escucharemos en primer lugar en este programa una entrevista que hizo nuestro compañero Javier a Valery Sepúlveda directamente desde Penco, quien nos relata desde el cotidiano, desde el vivir allá, cómo ha sido la situación, cómo están, cómo empieza este incendio, cómo se desarrolla, cuáles son las sospechas y cómo es un poco el territorio también. Ahí está bien interesante la entrevista para que le pongan oreja y nos posicionemos un poquito allá también. Así es que saludos desde acá nuevamente a toda la gente de Penco y a escuchar ahí la entrevista de Javiera Valery Sepúlveda. Escucharemos también y por supuesto no dejamos de estar pendientes del caso de Julia Chuñil Cachecura a propósito de este montaje y de esta situación que ha sucedido en las últimas semanas. En atención a aquello, estaremos transmitiendo aquí, reproduciendo una lectura que se hizo de una declaración pública de la familia y de la coordinadora por Julia Chuñil, en el contexto del rechazo de esta apelación a la fiscalía, en el contexto también de la resolución que hacen los tribunales, el arresto domiciliario de algunos de los hijos de Julia, etcétera. Así es que ahí agradecemos a Radio Primero de Mayo que transmitió esta declaración, por ahí la hemos tomado, y cerramos ese pequeño bloque con una poesía que nos lee Nedigel Muñoz Millalonco. Es una poesía de Sandra Silvia Ortiz que está ahí en una recopilación poética que está funcionando también gracias a un grupo que se denomina Insurgentes Populares, por ahí si quieren indagar, buscarlo en las redes. Así es que viene el segundo bloque de este programa, Julia Chuñil, con un cierre poético. Reportamos también desde la Araucanía, desde el sector de Relún, una actividad que se desarrolló un mural participativo en la Escuela Manantial. Así es que ahí estaremos con un reporte, con una musiquita también encargada por las personas del territorio. Así que está muy lindo ese mural ahí con niños, niñas y con gente que toma, por lo que cuentan, los pigmentos de la tierra para pintar el mural. Así es que a ponerle también toda la atención. Incluiremos en este programa también un blog infantil, unos cuentitos, unas cancioncitas ahí por si los pichiqueches están con la orejita ahí atenta también para que en ese rato le den más volumen al parlante y escuchemos estos cuentos. Viene algo muy entretenido por ahí. Y finalmente, bueno, René nos hace un reporte ahí noticioso de aquellas noticias que se escuchan en el Aire Puro, en la Radio Placeres y en las radios que retransmiten. Saludos también por ahí y por allá. Y que no se escuchan en otros medios que sabemos qué es lo que comunican. Así es que más o menos por ahí va este Aire Puro 898. Hoy día acá Nico responsable haciendo las veces de presentador y de editor de este capítulo. Empieza entonces Aire Puro 898. Estás escuchando Aire Puro. Estamos escuchando Aire Puro. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el Aire Puro? Hola, hola, compañeras, compañeros del Aire Puro, de las diversas radios que nos acompañan semanalmente. Estamos haciendo una entrevista de grado urgente, hemos llamado en esta oportunidad debido a la situación que se está viviendo con los incendios forestales y los incendios que están en las zonas urbanas aledañas a Concepción, en la región del Biobío, Tomé, Penco, Lirquén y una serie de otras zonas. Para eso nos hemos comunicado con Vale Sepúlveda, activista de Penco, que nos puede retratar mejor la situación Estamos haciendo esta grabación el día viernes, antes del programa, el 24 de enero, para que ustedes sepan después que la actualización, cómo van corriendo los incendios, ¿no? Así que bienvenida, Vale, a este programa del Aire Puro. Y por favor, cuéntanos cómo se está viviendo la situación. Tú eres de Penco, así que de Penco, de la región en general. Sí, hola, muchas gracias por la entrevista. La situación acá en Penco ya está más calmada. Los incendios forestales ya prácticamente se han controlado aquí en Penco, pero básicamente porque ya no hay mucho más que se queme, lamentablemente. Estamos en una situación muy difícil en términos socioambientales, diría yo. Las personas han sufrido pérdidas tremendas, hay muchos damnificados en este momento. También, por supuesto, hay personas que murieron atrapadas, lamentablemente, en medio del incendio. Desgraciadamente porque no habían cortafuegos y no habían salidas que les permitieran huir en medio de una emergencia de este tipo. Así que estamos muy conmocionados acá en Penco, estamos tristes, estamos cansados. Y al mismo tiempo algo que a mí me sorprende y que me emociona mucho es que a pesar de todo eso las personas están muy atareadas en reconstruir, en limpiar sus hogares, en ayudarse mutuamente, y eso ha sido algo muy bonito. Y agradecer también a todas las personas que han colaborado de alguna u otra manera, incluso solo con palabras de apoyo, eso ha sido pero un gesto tremendamente importante y muy bonito también para nosotros como comunidad. Oye, Vale, ¿cuáles son las ideas que hay de cómo se inició el incendio o los incendios? Y cómo eso sigue para adelante, ¿no? O sea, obviamente una zona forestal. Sí. Prácticamente toda la región del Biobío es forestal. Yo diría que como en su 80% es forestal. Y nuestra comuna también lo es. Y esto partió durante la tarde. Yo estaba en la playa con otros amigos en Tomé. Y desde Tomé vimos cómo iniciaron los incendios en Punta de Parra. Después, y se veían las humaredas tanto de Punta de Parra, en Penco, un poquito más allá en Concepción. Entonces fueron focos de incendio que iniciaron durante la tarde, y el día sábado en la tarde, y que fueron muy cerca unos de otros en cuanto a tiempo, fueron como al mismo tiempo todos. Y todos vimos, la gente se dio cuenta, mucha gente va a la playa durante el día, entonces todos nos percatamos y después empezamos a irnos porque nos dimos cuenta de que el incendio empezó a crecer. Y bueno, y justo coincidió con que las condiciones meteorológicas de ese día eran pésimas, era un día muy caluroso, había mucho viento, hace tiempo que no llueve, entonces se juntaron como la famosa ley del 30, ¿no? 30% de humedad, 30% en cuanto a la velocidad del viento, temperaturas sobre 30 grados, entonces estaba todo realmente para que se iniciara un incendio tremendo. Pero llama mucho la atención y todos coinciden en que eran focos de incendio cercanos y al mismo tiempo. Entonces es evidente, y todos o al menos la mayor parte de la gente con la que yo he conversado, coincidimos en que esto obviamente fue planificado. Fue totalmente planificado. Y de ahí. ¿Qué hay de esa? Sacó una declaración la Corma con el gobierno diciendo que habían restos de las forestales que no las podían sacar, que no les habían dado permiso y todo ese que se tiraban la pelota entre ellos. Bueno, es cierto que yo habitualmente voy al cerro de mi comuna y a otros cerros también, porque como a uno le gusta monitorear la flora, fauna nativa, y como somos amigos, ¿no?, con hartas organizaciones que somos ambientales, sabemos más o menos el estado en el que están. Y al menos en Tomé, Penco, y Santa Juana, puede ser también Hualqui también, cuando hay cosecha forestal, y que son paños grandes, quedan muchos desechos de la cosecha, ¿ya? Restos de corteza, de raíces, de ramas que quedan botadas, de hojas, tanto del pino como del eucalipto, y especialmente el pino prende muy rápido. Y a mí personalmente me ha pasado muchas veces cuando he ido a monitorear los queules de penco, he encontrado piras. Y hemos hecho denuncias también con mis compañeros de la corporación. Hemos encontrado prácticamente piras a los pies de los queules. Recordemos que el queule es una especie de monumento natural, no se puede cortar, ¿no es cierto? Está protegida, está en peligro de extinción. El naranjillo está vulnerable, pero hay especies que están protegidas, ¿no es cierto? Y en particular el queule, como es monumento y no se puede cortar ni se puede tocar, es una especie que, si por casualidad se incendia, ¿no? Uno, bajo la ley, se dice que está muerto el árbol porque no tiene capacidad fotosintética. Entonces, es de interés, sabemos que es de interés que se quemen estas especies, porque esto permitiría, ¿no es cierto?, que se haga uso de estos espacios o se corte a tala raza o se destine a otros usos esos espacios. Y yo he encontrado incluso baldes con aceite de motor usado y encima mucha leña. Y esto nosotros lo denunciamos hace un tiempo atrás y siempre vamos y monitoreamos por lo mismo, porque es habitual encontrar objetos incendiables o restos de que se pueden quemar muy rápido. Así que sí, totalmente cierto. Y lo otro es también esto que dices tú, que se encuentra material combustible, sobre todo en esta época, porque muchas veces o las forestales o municipalidades o personas X acumulan pasto seco, acumulan ramas como para sacar, pero después nunca más se acordaron de ir a sacarlos. Y en el año 2023, compañeros, por ejemplo, de San Rafael, que es la zona rural de Tomé y que justamente colinda con Penco, y en particular con el Parque para Penco, ahí pasó eso. El incendio forestal que afectó a muchos de esos apicultores y agricultores que están en ese lugar se incendiaron porque habían restos de materia vegetal acumulados y que estaban secos, unas enormes montones, ¿no es cierto? Y esos fueron los que agarraron y se incendiaron más. No partieron ahí los incendios necesariamente, pero venía un pequeño foco de incendio y ahí se enciende más, agarra fuerza y arrasa con todo. Entonces, sí, es verdad que también hay un abandono o hay malas prácticas detrás de todo esto. Estamos conversando con Vale Sepúlveda de Penco, activista, y que, sobre la situación que están viviendo, y queríamos también saber sobre las declaraciones del presidente electo, José Antonio Kast, que dijo que habían unos naranjillos por ahí y por allá, y que apoyó a la minera Clara, y que ustedes han venido trabajando en oposición a esta minera hace mucho tiempo ya. Sí. Llevamos casi 10 años haciéndole frente al proyecto de la minera Clara. Recordar que estamos en el sexto trámite de evaluación ambiental y que se han rechazado todos los demás, por supuesto. Ha sido doloroso, fue doloroso escuchar esas declaraciones de parte del presidente José Antonio Kast. Vino a nuestro territorio, donde han muerto personas, donde nosotros hemos visto los hogares de nuestros compañeros, muchas personas que han perdido todo, a burlarse prácticamente de nosotros. Todas las personas a donde tú vas a hacer voluntariado, por ejemplo, y la gente empieza a comentar de los incendios, todos culpan a la minera. No, no como que hayan iniciado el incendio, ¿eh? Pero se sabe que ellos tienen un interés en estos sectores. Justamente toda el área quemada coincide con el interés de proyectos, ya sea la empresa minera que se quiere instalar acá en Penco, ya sea la carretera eléctrica que se quiere instalar también entre Mataquito y Taihuehualqui, ¿no? Que atraviesa todo este espacio que se quemó. Las eólicas también, las inmobiliarias. Entonces, hay un interés económico detrás de todo este espacio que se quemó. Nosotros lo sabemos, todo el mundo lo sabe. Y se sabe que fue intencional. Entonces, es doloroso escuchar que ningunea, además, que son 6 naranjillos. Es de una persona que no sabe, que no conoce nuestro territorio. Porque cuando nosotros vamos a nuestro espacio donde se quiere instalar la minera y que nosotros queremos que sea un parque, es un área de gran biodiversidad. La gente le tiene cariño. La gente toda está pendiente de cómo está ahora el espacio. Se quemaron los queules y no son solo los naranjillos. No son solo 6 naranjillos. Es la cuenca de nuestro río. es el hogar de nuestros ancestros, porque Penco y ese espacio, el parque para Penco, corresponde con un asentamiento antiguo, las Kench. Ahí hay sitios de ceremonia mapuche importantes. La gente todavía va, la asociación mapuche que existe en Penco, que son dos, todavía van a buscar la buena allá, a ese espacio. Hay queules, hay pitados, no solo hay naranjillos, hay un montón de aves, hay recuerdos de niñez. Entonces lo que él está diciendo es, pero es una espina en el corazón de cada uno de los pencones, y me atrevo a decir que de las personas de aquí del Biobío. No son solo seis naranjillos. Y precisamente ahora, y cuando él dice, ¿y dónde están ahora? Es como decir, bueno, aquí tienen, se quemaron, ya no están, entonces ahora sí podemos instalar la minera. Pero eso no va a ser así. La gente está pero profundamente en contra, sobre todo ahora, con todo lo que pasó. Oye, vale, y solo para dejarlo claro, todo lo que se ha demorado estos 10 años han sido problemas de la minera, que ha entregado informes deficientes, sobre todo por eso. Sí, sobre todo porque técnicamente hablando no es capaz, digamos, de... O sea, han sido distintos errores. Lo de los naranjillos fue la última vez, pero recién ahora, en la sexta tramitación, por ejemplo, hicieron la consulta indígena, cuando desde antes ya se sabía, la asociación mapuche está desde hace muchos años aquí, y con PJ y todo, entonces es desconocer también eso. Hubo un momento en que ellos planteaban tener un centro de reproducción del pudú, entonces plantean en su proyecto muchas cosas que técnicamente no son viables, y por eso es que se han, o ellos mismos han renunciado, ¿no es cierto?, a seguir la tramitación, o se les ha denegado por problemas técnicos. Entonces, claro, en el discurso ellos intentan minimizar todo esto, pero la verdad es que han sido falencias graves. Y año a año han ido, por ejemplo, disminuyendo las áreas de explotación. De hecho, nosotros sabemos también que ahora la municipalidad les refutó técnicamente también el informe, porque hay un tema con unas patentes que en el fondo viene a respaldar que la minera lo que está haciendo es fragmentando el proyecto, y eso no se puede hacer, no se puede hacer en Chile, no está permitido en la ley. Claro. Así que sí, son hartas cosas. Claro, claro, que eso es lo que él mismo ha dicho, que en el fondo la permisología hace demorar los proyectos, pero en realidad la mayoría de las veces son los proyectos los que son deficientes. Sí, y en este caso también, claro. Oye, una panorámica por la zona, ¿cómo la has visto tú, como para retratarle a los auditores del Aire Puro, invitarlos también a colaborar, obviamente, y quizás mostrarnos algunas vías para que eso, ese aporte sea efectivo, de que llegue efectivamente a personas que lo necesitan y que no se diluya por ahí? Sí. Bueno, el panorama hoy día es que, por ejemplo, en Lirquén, que es prácticamente la mitad de la comuna, ¿no? Se quemó prácticamente el 80% de esa comuna, las casas, ¿no? El bosque también, pues, las plantaciones forestales llegaron... A ver, ¿cómo explicarte? Nosotros somos una comuna costera, ¿no es cierto?, que por un lado está rodeada de forestales, pero también tenemos pequeñas industrias en medio de la ciudad. En Lirquén hay dos industrias importantes. Una es Indura, que produce oxígeno comprimido, y al frente está un hospital, y está Vidrios Planos, que es otra industria. Uh-huh. El fuego llegó y arrasó con todas las poblaciones que estaban entre medio. Casi quemó el hospital, y por otro lado Indura, que es una industria de aire comprimido, casi se quemó. Los bomberos lo que tuvieron que hacer por la gran cantidad de fuego que había, que era como una tormenta de fuego, fue arrojar espuma y arrancar, porque eso pudo haber explotado. Muchas casas en Penco llegaron los bomberos a tratar de apagar incendios, y como vieron que era imposible apagarlos, huyeron, se fueron. Y cuando la gente vio eso, recién ahí tuvieron el valor de arrancar y de irse de sus casas, porque ellos querían quedarse hasta el final para tratar de rescatar y de proteger su hogar. Tuvieron que huir, con ese dolor. Entonces, básicamente lo que nos quedó a nosotros como comunidad fue esperar que ojalá que nuestras casas no se quemaran, y a mí me pasó lo mismo. Yo vivo en una población que está muy cerca también de las plantaciones forestales, el Cerro del Frente se quemó entero, y yo también ahí yo observaba cómo básicamente la tormenta de fuego, como un tornado, iba consumiendo, y estuvimos a una ráfaga de fuego de que toda mi población se quemara, todo mi cerro. Ese fue el panorama. Y en este momento ya la gente está tratando de limpiar todos los escombros, y que básicamente sacar todo. Uh-huh. Ha llegado mucha ayuda a los albergues de Penco Centro, y eso ha causado cierto retraso en la llegada de las ayudas a los sectores de cerros. Nosotros vivimos en puros cerros prácticamente. Nuestra comuna son muchos cerros y quebradas. Y precisamente en Lirquén, donde se quemó casi todo y donde hubieron fallecidos, donde hubo la mayor cantidad de fallecidos, es subir un cerro tremendo. Entonces, lo que nos pasa cuando viene la gente a querer ayudarnos es que llegan hasta la ciudad nomás. Pero lo que necesitamos es que lleguen arriba. Entonces, si quieren aportar, aporten también a las cuentas que son de los vecinos. Hay varias organizaciones que están reuniendo en este momento dineros para financiar bencina y de esa manera poder subir a las poblaciones que están más arriba. En algunos casos tampoco se puede llegar en vehículo, entonces también hace llamado a la gente que viene de voluntaria, que llega de los lugares de alrededor, vayan a pie, pala en mano, guantes, mascarilla, y esa es la mejor manera de ayudar. Por otro lado, también se necesitan muchas útiles para los niños. Los niños necesitan en este momento también, porque están en shock. Estamos todos un poco en shock. Y eso le afecta mucho a los niños, ¿no? Están ahí mismo entre los escombros a veces jugando. Faltan juguetes. Faltan enseres de primera necesidad de aseo, ropa interior. No ropa de abrigo, ya tenemos suficiente ropa. Pero ropa interior para las personas, mujeres, hombres, para los niños, desodorantes, esas cosas se necesitan mucho. Y carpas o colchones. Y bueno, y está habilitada una cuenta tanto de la municipalidad, que ellos igual están comprando cosas y también están haciendo una buena pega, el problema es que no dan abasto. Y en las redes sociales, tanto del Parque Parapenco, que es mi agrupación, estamos subiendo constantemente cuentos o a familias damnificadas que nosotros sabemos que tienen pocas redes de apoyo, así que los invito también a seguirnos. También hay otra organización, un grupo que se creó también para este desastre, que se llama Organizaciones por el Biobío, y ellos también están canalizando las ayudas. También Casa Mantis, que está en las redes sociales también, y ellos también están ayudando tanto con las ollas comunes como con el acopio de cosas en Concepción, por lo tanto es más ordenado, y ellos lo llevan a los distintos sectores también de Penco, así que eso, y también están viniendo de voluntarias las chiquillas de Casamante, así que les invito a seguirlos a ellos, porque ellos han hecho también, tienen una buena articulación, digamos, con la comunidad. Correcto, Parque Parapenco, Organización por el Biobío, Casa Mantis, sí. Ahí están, para que la gente los busque, y bueno, te agradecemos mucho la comunicación, esperamos tenerte de nuevo próximamente para saber cómo siguen las cosas y mandarte mucho ánimo también. Muchas gracias. Así que cualquier cosa, aquí el Aire Puro te recibe en cualquier momento. Gracias por el apoyo. De verdad que los mensajes también nos ayudan, porque a veces uno está muy cansado, todos estamos cansados y abrumados, y los mensajes de ánimo también sirven. Saber que no estamos solos. Claro. Solos no están. Hay que organizar un poco la cosa. Así que para eso estamos, sí. Y para seguir también difundiendo la situación, cómo sigue la reconstrucción y la vida misma. Así que muchas gracias, Vale, y hasta la próxima. Gracias. Estás escuchando Aire Puro. Diablo rojo, diablo verde, calaveras y ampolletas, el ronroneo de tus botas, todo lo emborracha y prende. Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. La nueva ley de pesca favorece principalmente al sector industrial, con el arrastre de toneladas de peces para convertirlos en harina de pescado, controlando el 76% de la actividad pesquera de Chile. La pesca artesanal, esa que nos alimenta a todos, está en peligro de extinción. No permitas que eso ocurra. ¡Súmate a la defensa del mar! El extractivismo. Extracción violenta y desaforada de la naturaleza y las culturas. Modelo neoliberal que extrae vida. Y súper importante no entender que solo es la minería, porque la gente piensa muchas veces que es minería y no, pues de norte a sur. Es la minería, la agricultura, todos estos proyectos de energía hidroeléctrica, termoeléctrica, carreteras para torres de alta tensión, todo lo que tiene que ver con esta supuesta necesidad de energía para que estos proyectos extractivos puedan funcionar. Todo esto del fracking, la falla hidráulica, la idea de que la energía nuclear nos va a solucionar estas falsas necesidades de energía. Extractivismos cognitivos también, como también hay toda una forma de pensar, de construir el conocimiento que también tiene que ver con el extractivismo. Pues probablemente el extractivismo no fluiría si no fuera por esa forma de pensar. Dentro de eso entonces podemos entender como extractivismo como un robo, porque igual que realmente el extractivismo es todo lo que está ahí que se puede sacar gratis. Si la tierra se pudiera vender así tal cual y se pudiera hacer cualquier cosa con la tierra, por ejemplo, la vida, los peces, en el caso de todo lo que es la industria de la pesca, la salmonera, la minería, la tierra en sí que se está robando. ¡Oh, extractivista! ¡Extráete el ego! ¿Qué están robando? ¿De quién es? No sé, ahí hay toda una lucha de los bienes comunes, de que al final igual de recuperar lo que es nuestro. O de los bienes naturales, que es de la naturaleza y ya. El extractivismo es muerte. Mari Mari con Pubenui, Mari Mari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Familia de Julia Chuñil y coordinación por Julia Chuñil de Valparaíso. Este lunes 19 de enero del 26 se vivió una nueva derrota para la Fiscalía de los Ríos. La Corte de Apelaciones rechazó la apelación presentada por la fiscal Tatiana Esquivel, confirmando la resolución del Tribunal de Garantía de los Lagos del viernes 16 de enero, que dejó con arresto domiciliario a la Lamien Janet y a la Lamien Pablo, hijos de la papá y Julia Chuñil. Una vez más, las mentiras y acusaciones sin pruebas no fueron suficientes para sostener la prisión preventiva solicitada por el fiscal, conocida por la impunidad en causas de desapariciones en la región de Los Ríos. Este nuevo revés judicial confirma lo que hemos denunciado reiteradamente. No existen pruebas reales contra la familia de Julia Chuñil. Durante la última semana hemos sido testigos de un nuevo montaje judicial y mediático, impulsada por la fiscal Tatiana Esquivel, en complicidad con ciertos medios de comunicación que han construido un show cargado de racismo, discriminación y criminalización hacia la familia de papá y Julia. Este constituye el tercer intento de criminalización contra sus hijos, una estrategia evidente para desviar la investigación del principal imputado, el empresario forestal Juan Carlos Mostas Advantes. Es fundamental reiterar que Juan Carlos Mostas Advantes se encuentra imputado desde septiembre del 2025, luego de que se hicieran públicos audios en los que él mismo relata que la papá y Julia Chuñil la quemaron. Estos antecedentes de extrema gravedad forman parte de la causa y constituyen una línea investigativa central que inexplicablemente ha sido desplazada para concentrar recursos, persecución y exposición mediática de la familia de la víctima. Denunciamos que este desvío no es casual, sino parte de una estrategia deliberada de encubrimiento e impunidad, favoreciendo un empresario forestal con poder económico y político en la zona. A esto se suma que durante 6 días consecutivos se han realizado excavaciones y una búsqueda intensiva en el lugar donde la Fiscalía afirma que habría sido asesinada Julia Chuñil. En este despliegue se han utilizado robots, perros, rastreadores, maquinaria especializada y grupos masivos de carabineros sin que hasta el día de hoy se haya encontrado absolutamente nada. Desde el viernes, la fiscal Tatiana Esquivel prohibió arbitrariamente a la familia el ingreso al predio, quedando durante estos 6 días únicamente personal de carabineros con acceso a la casa y al lugar de búsqueda. Queremos dejar expresa constancia pública de esta situación, ya que no confiamos ni en la fiscal ni en carabineros, y porque sabemos de lo que son capaces. Esta exclusión forzada de la familia del territorio agrava las sospechas sobre la manipulación del sitio y vulnera principios básicos de transparencia y del debido proceso. Este proceso aún no termina. Apelamos la prisión preventiva de Lamien Javier, también hijo de Julia, quien permanece privado de libertad en la cárcel de Valdivia, bajo acusaciones falsas, sin pruebas y basadas en una declaración obtenida de un ex yerno de la Papay, sin presencia de abogado defensor y bajo amenazas, incluyendo el amedrentamiento de quitarle hijos y derivarlos al Sename. Paralelamente, la familia ha sido sometida a un hostigamiento permanente por parte de la prensa nacional, con persecución en sus domicilios, difusión de información falsa y exposición reiterada de niños y niñas, vulnerando gravemente su intimidad, su seguridad y sus derechos fundamentales. Frente a estas graves acusaciones, hacemos pública la siguiente secuencia de hechos que da cuenta de este nuevo intento de montaje. El miércoles 14 de enero, alrededor de las 05 horas, se realizaron allanamientos simultáneos por parte de carabineros en domicilios de los hijos de Julia Chuñil en Mafil y Temuco. Fueron detenidos el Lamien Pablo, el Lamien Javier, la Lamien Janet y los hijos de 4 y 10 años, siendo trasladados a la comisaría de Los Lagos, viviendo una grave vulneración de derechos, uso desmedido de la fuerza y violencia institucional afectando directamente a los niños. Se desarrollaron 3 días de audiencias en la comuna de Los Lagos, acompañados de un festín comunicacional, donde se difundieron calumnias basadas en testigos reservados, entre ellos el caso de un adulto mayor de más de 90 años, presentado por la prensa como una persona encerrada y con problemas cognitivos. Sin embargo, fueron los propios carabineros quienes lo agredieron físicamente, fracturándole la nariz, y posteriormente lo trasladaron a una bodega para tomarle fotografías, imágenes utilizadas para construir un relato falso y sensacionalista. Es necesario recordar que la fiscal Tatiana Esquivel mantiene una querella en su contra por apremios ilegítimos hacia la Lamien Janet. El 30 de enero de 2025, la fiscal, junto a personal de la CIP, la Bocar y Gope, la sometió a un interrogatorio bajo amenazas dentro de un furgón policial, intentando forzar una autoinculpación por la desaparición de la Papay Julia Chuñil. A un año de este amedrentamiento, la fiscal insiste en una acusación sin fundamentos ni sustento jurídico. Mientras la fiscalía y la televisión cuestionan la existencia del perro Cholito, fiel compañero de la Papay y desaparecido junto a ella, no se muestra la violencia real sufrida por su familia, el envenenamiento y asesinato del caballo Sorsalito, 5 meses después de la desaparición de Julia, ni el asesinato a balazos del Chancho Barraco. Denunciamos con fuerza este nuevo intento de criminalización, el hostigamiento mediático, la persecución judicial y policial, la exclusión forzada de la familia de su propio territorio y la vulneración de derechos de niñas y niños de la familia Chuñil. Reiteramos nuestra exigencia de verdad y justicia para Julia Chuñil. Exigimos que la investigación retome con seriedad la responsabilidad del imputado Juan Carlos Mortas Ambantes. Basta de criminalizar a la familia de Julia Chuñil. Basta de encarcelar a quienes exigimos justicia. Familia Julia Chuñil. Justicia, Sandra Eugenia Silva Ortiz. En este país sable, país remo, contado y cantando territorio, la producción de sonados frutos no para y pare su agria mueca enjollada. Aquí el progreso es Dios. Aquí hace siglos el crimen danza, ríe y engorda con hambrienta impunidad. Los desalmados fueron por Julia y a su valor de emperatriz natural, a su boscosa vestidura, echaron tierra y tanto ayer como hoy chillan mentiras en un afán de punto final. Nosotros escupimos su banquete feroz, sedientos de justicias. Aitos, ¿de dónde, dónde, dónde estás, madre guerrera? Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aire y estamos en Aire Puro. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes. Y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Desde la Escuela Manantial de Relún, en el sector rural de la comuna de Villarrica, actual región de la Araucanía, se vivió una experiencia que unió a la comunidad a través del arte y la memoria del territorio. Niñas, niños, docentes y artistas locales dieron vida a un mural participativo pintado con tierras del propio lugar, rescatando la historia y el significado del Cerro de Agua Santa, un espacio muy importante para quienes habitan este sector. La obra se construyó de manera colectiva, a través del diálogo y la participación de toda la comunidad educativa, compartiendo relatos, recuerdos, saberes que fueron tomando forma en el muro de la escuela. El mural fue entregado oficialmente durante el aniversario número 93 de la Escuela Rural. Uno de los aspectos más llamativos del proceso fue el uso de pinturas naturales hechas con arcillas del territorio. A través de talleres, niñas y niños aprendieron que la tierra también guarda colores, conocimientos y posibilidades de creación. Desde la comunidad, destacan que esta experiencia permitió mirar el entorno con otros ojos, valorar la naturaleza, la historia local y fortalecer el sentido de pertenencia al territorio. Más que una pintura, este mural es una invitación a cuidar el territorio, a escuchar la memoria del lugar y a seguir aprendiendo desde lo que nos rodea. La experiencia fue impulsada por Triple Lama Taller y el mural fue ejecutado por Paula Ticay y Aner Urra, de Tierra Húmeda. En el registro audiovisual se contó con el apoyo de Adquimun, Cine y Comunicación Mapuche, y en la difusión y gestión en prensa trabajó Crónicas Vamos en Camino. Si quieres ver un video de la experiencia, puedes ir al canal de YouTube de Triple Lama Taller. El mural en realidad tratamos de enfocarlo en esta cosa como participativa, dándole énfasis al patrimonio inmaterial, que fue como es como el eje en realidad de esta iniciativa, como rescatar el patrimonio inmaterial de la zona donde se realiza el mural. Y fue saliendo de la misma comunidad esta idea del Cerro Agua Santa, del manantial, de la significancia que tiene este cerro para la comunidad. Para la escuelita, para los niños, todo lo que implica y de hacerlo de una manera natural, ¿cierto? Como obligar a la naturaleza con bajo impacto ambiental, te fijas, como sustentable. ¿Cómo nos gustaría que se llame el mural que está haciendo la tía Paula con el tío Aner? ¿Ok? Póngale nombre al mural. ¡Póngale nombre al mural! Thank you. florecer en silencio, sintiendo el calor de la tierra por entre mis venas, tocar a tu puerta por primera vez. Despertaron las hadas que estaban durmiendo y esperando el tiempo de extender sus alas. Perecer por momentos, la vida deja de ser vida y paso a ser torrente. Y bebes de la fuente que es la esencia mía. Daré un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. En un día muy nublado, un zorro salió de su cueva a pedir ayuda porque estaba muy enfermo. Pidió ayuda en muchos lugares, pero nadie quería ayudarle porque decían que él era muy mentiroso y nunca pagaba lo que le cobraban por algún servicio. Mari Mari, inche kumel kalen Amy. Inchem nao dar kalen yanya. Feichen chumimiam. Kong kutanyi tanyi longko furi namun. I niru meke yukelano. Rum meko ilang Amy. Fei mu penu. Inche ko ilang ilang lamien. Pero la perdiz no le creía, pues todos dicen que el zorro se caracteriza por ser un poco mentiroso. Mari Mari ñaña, chum leimi. Mari Mari ñaña, inche kumel kalen, eimun kai chum leimun. Inche kumel kalen, huelo tingurumuten, rume kuchang lenpi. Felei lamien, frene muan, machito muan, inche kuligen tateipu lamien. Chumai ñaña, koilañe tu fachi huesang ru, huelo, muna huesal kalei. Que yo pela fui mi mai? Felea y lamien, que yo afin tu fachi huesang ru. Felea en el rey, inche machito ayud, tamitremoto al. Me leí mi cuyi alma, cuyi nulmi, soy pelaya y mi queyun. mai fe mañana frenemoan fentem mañumnien fil huachakelunien trailonco sikil traikuo y chocomelo ayo raki machito aimu fei tremoto aimi huelum leita mi cuyal upela ya aimi man man ñaña fe man mai pulamien inchekulian chumielu chita wirari de alka Chem sumo chita feitu petu feipi Chem pio afuikai Pelein uru Peguayo machitun meumai Peucayal Peucayal lamien peguayo Se organizó todo para el machitún. Se le pidió al Charu que fuera su mumachife. El Treile Ñancán y varios de los animales y aves tomaron distintos roles. Terminado el machitún, el zorro se levantó e inmediatamente se dio cuenta que se había sanado. Todos se pusieron contentos porque el machitún había tenido una buena acogida y Ñene Chen se había compadecido del pobre zorro. Nguru, seguita mi machitún, seu tremoy mi, feulam ley mi cuyal. Mai cuyal la mien, huelu huene, preyan te eche pichu inculmeo, kame huachu puli fei tremotun pian. Julián. Se uma pun mai ñaña, kupa fui tinguru. Seu guyila ya hecho aquí fin. Tu fe en añaña. Naco y lan y tu fache y guasán en rupin y. Pues lo que yo fui en muten. Muna guas añaña. Fe y muye mai guirai ni el canto un tialca. Ni cuyino alti guasán en rupin. Chuma y ufeula. Pues lo soy pela ya y que yun. Chem cuchan rumaniele que yula ya fin. Aire puro. Hoy, en el Pequeño Teatro de Papel, les presentamos el cuento La Otra Orilla, escrito e ilustrado por la artista chilena Marta Carrasco. Vivo al lado de un río, Leufú, que suena día y noche con su murmullo de piedras. Esta es nuestra orilla. Mi madre, Tañiñuque, canta mientras trabaja y su voz se oye sobre el rumor del río. Esta es nuestra orilla, orillita nuestra, orillita hermosa y de nadie más. Esta es nuestra orilla, orillita nuestra, orillita hermosa En la otra orilla hay un poblado lejano. Dicen que allí la gente es distinta, que comen comidas raras, que nunca se peinan, que son flojos y fiesteros. Me han prohibido cruzar el Leufú. No debes ir nunca a la otra orilla, ordena mi padre, Tani Chau. No los mires, son distintos, dice mi madre, Tani Nuke. Yo los escucho y pienso, ¿y los de la otra orilla qué dirán de nosotros? Un día, un niño de allá me hizo señas. Yo miré hacia otro lado, pero él siguió allí. Finalmente, yo también levanté los brazos para saludarlo. ¡Mari, Mari! Alcancé a ver que sonreía. No sé por qué, yo también sonreí. Cuando volví a casa, mi madre me acunó con una hermosa canción. Al día siguiente, muy temprano, fui a la orilla del Leufú y me encontré con una sorpresa. Un bote amarrado a una cuerda. Allá, en la otra orilla, divisé a mi amigo. Tenía en la mano la larga cuerda que atravesaba el río. Poco a poco se acortó la distancia que nos separaba. De pronto, el sol desapareció. Un rayo iluminó el cielo y retumbaron truenos a lo lejos. El corazón, Tani Piuque, me latía muy fuerte. Cuando llegué a la otra orilla, mi amigo me ayudó a bajar del bote. Sus manos estaban muy tibias. Me protegió con su pañuelo y corrimos bajo la lluvia. Su familia, Tami Reimá, nos esperaba. Eran muy raros. Rubios y chascones, vestidos de muchos colores. Hablaban gritando, y todos al mismo tiempo quise regresar. Pero en ese momento sentí un olor delicioso, un olor a pan, kofke, recién sacado del horno. Era el mismo olor del pan de mi casa, Tani Ruka. La madre nos sirvió leche caliente, y se me pasó el frío que traía de afuera. Entonces me enteré de algunas cosas de la familia de mi amigo. El padre es pescador como mi papá. Su abuela teje chales como mi abuela, Tañi Cucú. Los chicos, Pichi Quiché, juegan con las piedras del Leufú, como mi hermano. Nos hicimos muy amigos. Él es Tomás y yo Guillén. Somos distintos y también muy parecidos. Es una amistad secreta por ahora, pero los dos tenemos un sueño, Quiñé Peuma. Cuando seamos grandes, construiremos un puente sobre el río. Así, los de allá cruzarán a visitarnos. Los de acá iremos a verlos millones de veces. Y sobre el rumor del Leufú, escucharemos cómo todos se saludan, se abrazan y se ríen. Esta es nuestra orilla, orillita nuestra, orillita hermosa.

arreglo lo que se ofrezca, lo que se ofrezca le arreglo. Le arreglo lo que se ofrezca, lo que se ofrezca le arreglo. Tengo los 40 oficios de mis padres y mis abuelos. No tengo buena herramienta, pero fabrico el repuesto. No tengo buena herramienta, pero fabrico el repuesto. Con una plaquita de bronce y un alambrito de fierro. Le arreglo lo que se ofrezca, lo que se ofrezca le arreglo. A cualquier pega le pego, yo le pego a cualquier pega. A cualquier pega le pego, yo le pego a cualquier pega. A veces llega el trabajo, pero otras veces no llega. Lo que se ofrezca le arreglo lo que se ofrezca. Para arreglar un catrecito, mi vecina me ha llamado. Para arreglar un catrecito, mi vecina me ha llamado. Le arreglé las cuatro patas y se lo entregué probado. Teniendo mi buen trabajo no me importa la fortuna. Teniendo mi buen trabajo no me importa la fortuna. Alumbre o no alumbre el sol, brille o no brille la luna. Ya me voy, ya me despido, pero cerquita me quedo. Ya me voy, ya me despido, pero cerquita me quedo. Teniendo 40 oficios, yo soy nortino y sureño. Le arreglo lo que se ofrezca, lo que se ofrezca le arreglo. A continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. En las noticias de este aire puro número 898, noticias que no escucharán, ni verán, ni leerán en medios de comunicación masivo, les compartimos al respecto distintos tipos de noticias. Por ejemplo, el Tribunal Ambiental confirmó la multa de más de 4.000 millones de pesos a relleno sanitario Loma Los Colorados de Tiltil. El tribunal concluye que los actos impugnados se encuentran ajustados a derecho, no advirtiéndose vicios de legalidad ni desproporcionalidad en la sanción aplicada, dice la sentencia luego de desarrollar un completo análisis de cada una de las controversias planteadas por la industria. La fuente de esto es Code X Verde. El segundo tribunal ambiental rechazó entonces la reclamación de KDM, que buscaba anular la multa de 4.984 unidades tributarias, más de 4.000 millones de pesos, ordenadas al relleno sanitario Lomas Los Colorados, ubicado en la comuna de Tiltil, por no implementar dos de las tres vías de tratamiento y eliminación de líquidos percolados contemplados en la RCA del relleno. Así que me parece súper bien, pues si no se cumplen con las condiciones y con los acuerdos estimados, claramente tiene que haber una multa al respecto. Entonces, imagínense la cantidad de plata que debe ganar el relleno sanitario para que la multa sea de esa envergadura. Por otro lado, la CDE demanda forestal a Lauco por la extracción de 337 araucarias protegidas y exige medidas de reparación. El Consejo de Defensa del Estado expuso una demanda por daño ambiental que fue admitida a tramitación por el Tercer Tribunal Ambiental. El escrito sostiene que la intervención habría afectado ejemplares de Araucaria araucana y su entorno, incluyendo fauna nativa, y solicita la reforestación, restauración del suelo, compensaciones ambientales y la conservación permanente de un área equivalente al doble de la superficie intervenida. Nuevamente es ahí el Estado, ¿no? El Ministerio, el Estado, por otro lado el Poder Judicial, haciendo el trabajo de fiscalizar y castigar a aquellos que no cumplen con las temáticas ambientales establecidos. Por otro lado, el plan de restauración del Parque Nacional Corcovado en Chaitén es reconocido a nivel internacional por la FAO como modelo a seguir. El plan contempló la restauración de 88 áreas con especies como coihues, lumas, ñirres y canelos, junto a obras de control de erosión, manejo de correntías y estabilización de laderas y cauces, medidas claves para mejorar los servicios ecosistémicos y fortalecer la resiliencia del territorio ante eventos climáticos externos. Así, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura destacó a nivel internacional la iniciativa de restauración ecológica desarrollada y finalizada en septiembre pasado en el Parque Nacional Corcovado en la comuna de Chaitén, región de Los Lagos. El hito sucede cuando se cumplen 8 años del devastador aluvión que afectó a la Villa Santa Lucía, generando un flujo que arrasó con vegetación y árboles centenarios del parque, ubicado a casi 10 kilómetros de la principal zona afectada. Impulsada por la CONAF a través de la Estrategia Nacional del Cambio Climático y Recursos Vegetacionales y su iniciativa Más Bosques, el programa cuenta con apoyo técnico de la FAO y financiamiento del Fondo Verde del Clima. Así que ahí tenemos un modelo que es replicable para la FAO a nivel internacional, considerando los ecosistemas bastante amplios. Por otro lado, dentro de las noticias, plataforma de compensaciones Cerros Islas, el modelo chileno que transforma obligaciones ambientales en parques naturales urbanos. En la región metropolitana ya se ejecutan acciones de rehabilitación ecológica en más de 60 hectáreas a través de programas de compensación de emisiones en Cerros Islas, impulsados por la plataforma de compensaciones Cerros Isla, un servicio pionero que canaliza el cumplimiento ambiental de industrias hacia la creación y mantención de parques naturales urbanos. La fuente de esto la pueden encontrar en Ladera Sur. Buscan en Google Ladera Sur y es un muy buen canal de comunicación, una buena página para abordar temáticas socioambientales. Mientras el país transiciona hacia una economía más verde mediante la búsqueda de energías sostenibles y el perfeccionamiento de la normativa, hoy las industrias o instituciones que realizan proyectos como grandes obras de infraestructura, desarrollos inmobiliarios o actividades industriales deben someterse a obligaciones ambientales que se traducen en compensaciones. En ese contexto, la Fundación Cerros Isla ha encontrado una oportunidad inédita: facilitar el proceso a quienes deben compensar, destinando sus acciones hacia el fortalecimiento de la infraestructura verde de la ciudad. Por ejemplo, el pasado 2 de septiembre se dio inicio a las obras del Parque Metropolitano Cerros de Renca, donde cerca de 60 hectáreas están siendo restauradas a través de programas de compensación ambiental canalizados por la plataforma de compensaciones Cerros Islas. La iniciativa, con el apoyo del Gobierno Regional Metropolitano y la Seremía de Medio Ambiente, consolida una nueva forma de entender la relación entre desarrollo económico, naturaleza y ciudad, transformar el cumplimiento ambiental en regeneración ecológica urbana y obviamente abordar la brecha verde que tienen distintos territorios. Bastante interesante este tema de las compensaciones a quienes desarrollan iniciativas de un gran impacto a nivel de ciudad y de territorios. Y por último, en noticias que la verdad no es muy noticias, Estados Unidos se retira de la lucha mundial contra el cambio climático y por la conservación del planeta. Se retiró Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que Donald Trump considera contraria a los intereses de su nación y entre las que se encuentran piezas clave en la lucha mundial contra el cambio climático o la pérdida de biodiversidad y recursos naturales o el impulso de energías renovables que permitan abandonar los combustibles fósiles. También figuras referentes mundiales en investigación científica para conservar al planeta y que reuniendo el conocimiento de miles de expertos elaboran informes sobre las que basar la toma de decisiones para un desarrollo sostenible. En paralelo, la mayor economía del mundo está dando pasos para hacerse con recursos naturales estratégicos como el petróleo en Venezuela o los minerales críticos en Groenlandia, que son claves para la transición digital y renovable en la que China habría tomado la delantera. De las 66 organizaciones internacionales de las que se ha retirado Estados Unidos, 31 están ligadas a la ONU y 35 no pertenecen directamente a ellas, y varias son de corte ambiental o renovable. Pero no nos tiene que extrañar absolutamente nada de este sociópata pelafustán de Donald Trump. Estas son las noticias en el programa Aire Puro de esta semana. Hola, soy Karin Nansen de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y están escuchando Aire Puro. Hola, soy Otto de Enviciados Valdivia y estás escuchando Aire Puro. Solo por los callejones, fantasma de algún pasado, nadie te miró pasar. Mi tristeza te seguía por el revés de tus pasos. Fui a la raíz de mi pueblo. Todo mi ancestro araucano. Una lanza por los brazos y el corazón levantado. No fue por guerra, no fue porque quebraras tu lanza. No fue por miedo, no fue porque bajaras el hacha, que fue a traiciones y a engaños, que fue a mentira y a trampas. Hoy, doblado por la vida, con la manta desbocada, con un saco en las espaldas, con un tarro por las manos, recogiendo los mendrugos. Es que no olvido tu raza. Es que no olvido tu lanza. ¿Qué han hecho el honconao de mi sangre primera? Doblado en el alcohol, voy contigo en el llanto. Bisnieto de algún indio, que tengo pómulos altos. Bisnieto del cacique, me doblaron a engaños. Mi corazón te persigue. La lanza de mi canto va encendida de gloria al malón de las peñas, festejando a cantares tu arrogancia de cardo. Vas entero en mi copla. También llevo en las venas un resto de araucano. Podrán abajarme el canto si tengo pómulos altos y este pelo medio chuzo y este montar a caballo y la vieja de mi madre con los ojos achinados. Mi abuelo muerto a los leones por querer cazarlo a lazo y mi padre analfabeto dirigiendo el sindicato. Toda una vida guerreando y los cabros en la escuela, mi señora batallando. Somos todos lonconao. Y me levanto en el tiempo siguiendo un destino claro. Y voy a jugar a salir del pozo del desamparo. Y voy a ensartar las coplas al centro del atropello. Y voy a clavar el hacha al cráneo de la injusticia. Y voy a dar un galope buscando el centro del canto. Y voy a seguir luchando por mi pueblo libertario. Podrán abajarme el canto si tengo pómulos altos y este pelo medio chuzo y este montar a caballo y la vieja de mi madre con los ojos achinados. Mi abuelo muerto a los leones por querer cazarlo a lazo y mi padre analfabeto dirigiendo el sindicato. Toda una vida guerreando y los cabros en la escuela, mi señora batallando. Somos todos lonconao. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.